México prehispánico. A lo largo de su historia prehispánica, el territorio mexicano fue escenario del desarrollo de un amplio y variado conjunto de culturas, que abarcan desde grupos nómadas de cazadores-recolectores, con poblaciones relativamente reducidas, organización y prácticas culturales aparentemente sencillas, hasta sociedades sedentarias y agrícolas, con poblaciones numerosas y estructuras sociales y prácticas culturales complejas. Las sociedades de la época prehispánica supieron acumular y conservar no solo los saberes sobre asuntos cotidianos, como la fabricación de herramientas, la alimentación y el cultivo, sino que también preservaron una visión común sobre la naturaleza del mundo y su cultura, la religión, los ritos y la estructura social. Es por ello que, si bien las diferencias entre las culturas del área mesoamericana son palpables a lo largo del tiempo y el espacio, también es cierto que muestran una serie de elementos comunes, que hablan de una historia compartida y una permanente interrelación entre las diversas regiones. En el territorio mexicano se desarrollaron una gran variedad de civilizaciones. Dentro del mosaico cultural que representan, sobresalen las culturas olmeca, que se ubicó en Veracruz y Tabasco, maya, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, tolteca en Hidalgo, totonaca en Veracruz, azteca en el Valle de México y teotihuacana en el Estado de México. Visitemos México, conozcamos nuestras raíces. Facultad de Estudios Superiores Aragón, Diplomado Aplicaciones de las TIC para la Enseñanza. Podcast elaborado por Marina Bautista Roldán. Su objetivo es 100% educativo.